Oye, Cris, mira lo que tengo aquí. He encontrado estos flyers en internet. ¿Qué sitio te gustaría más para celebrar tu cumpleaños? Son todos sitios muy especiales, ¿a que sí? Pues sí, parecen sitios guays. A ver. Anda, el Marajá me suena mucho, es súper famoso. Mi hermana estuvo el año pasado por su cumpleaños con sus amigas. ¿Y qué tal? Pues no muy bien, la verdad. Dijo que había demasiada gente, muchos pijos sobre todo, y que la entrada era muy cara y las copas no son buenas. Ella no estaba en lista y tuvo que quedarse más de una hora en la cola. No, no, te sugiero que evites los sitios tan famosos. Pues entonces vamos al Bosque Encantado. Barcelona siempre te ha gustado. Pues no sé. Es que Barcelona me gusta y este sitio tiene buena pinta, pero también a veces me resulta un poco agobiante con tantos turistas. También este de Madrid, no sé, la capital es muy caótica. Buscaba algo más íntimo y más cerca. Entonces elige el de Valencia. Ay, no, que allí tienen animales de verdad. Estoy en contra de esas cosas, soy ecologista. Además, que no me gustan los cócteles de fruta. Mira, Cris, que me estás poniendo nerviosa. ¿Sabes cuál es mi consejo? Pues te aconsejo que celebremos tu fiesta en el Chiringuito de Paco, aquí en la playa del pueblo. Así no te estresas. Genial.